It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Un nuevo viernes acá en el corazón de Escalada, contemplando la calle desde el hermoso estudio de Mosh Radio en nuestro querido barrio cultural. Y a pesar del frío que hace afuera, acá hay un calor humano interesantísimo, querido compañero. Buenas noches. Buenas noches. Sí, el calor humano que nunca ha de faltar. Así que, bueno, una vez más en versión enlatada, pero estamos acá firmes, intentando hacer un programa de radio, ¿no, Ete? Sí, buenas noches, como siempre, firmes, con ganas, y bueno, tratando de sobrellevarla, ¿no? Haciendo este hermoso programa. Viene cada vez más complicado, con mayor cantidad de infectados, y no parece como que esto se fuera a terminar la semana que viene, ni la otra. Discúlpenme si ustedes habían hecho ilusiones, pero bueno. No. hay que bancarlo. Va para largo. Sí, esto todavía no tenemos ni un ratito. ¿Sabían que un día como hoy, mañana, se conmemora el Día de la Bandera? Quizás le pida un tema a Colón, no sé si me lo va a pasar porque mucho no le gusta. Un día como hoy, en 1961, Kuwait, de pie, señores, se independizaba del Reino Unido. Celebramos la independencia, sobre todo, de esos piratas. Y en el 2007 se queda establecido el nunca más uruguayo, ¿sí?, por el presidente Tabaré Vázquez. Nace Blas Pascal en 1623. ¿Alguno de ustedes se acuerda del principio de Pascal? Yo tampoco. No. ¿Eh? Yo, no. No. No. El de Pascal, no me acuerdo si era, tuve que pensarlo, no me acuerdo si era el de un líquido, un cuerpo sumergido en un líquido, pero no, no sabría decirte. Con certeza no te lo puedo asegurar. Nace también José Gervasio Artigas, prócer fundamental para Uruguay, ¿no? Quizás también tenga algo que ver, justo en la misma fecha hayan puesto Nunca Más Uruguayo. Cumpleaños Nerida Lobato, cumpleaños Chico Buarque, el subcomandante Marcos, y un día como hoy se moría Juan Bautista Alberdi, tucumano, el autor de bases y puntos de partida para la Constitución, para la organización política, no sé cuánto, constitucional, y que decía que cada pueblo se tiene el gobierno que se merece. O sea, me han bastardeado por eso, por decir eso. O sea, me han reído mucho. Pero bueno, eso es más o menos casi todo lo que tenemos que ha pasado en un día como hoy, además de este hermoso programa, Colón querido. Exactamente, muy lindas las efemérides. No sé qué tema me vas a pedir para la bandera, pero a mí ya se me vino un al toque a la mente, que no sé qué vos pensás, supuestamente, ¿no? Pondría mi bandera de sumo. No estaba pensando en ese, pero siempre es un buen fuerte y al medio para arrancar ese. Pero hoy lo quería patear distinto, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí me gusta con la parte, el me va a entender, la parte interna abierta, pero hay que pegarle bien esquinadito y fuerte, o sea, todo penal tiene su riesgo. Pero si le pegas a la red del lado de adentro, no llega nunca la red. Así que me gustaría arrancar con algo así, con un pase a la red, diría Menotti. Abriendo el pique. Vamos nomás entonces. Out the blue, you Bueno, esta semana se sigue lo que ayer parecía blanco, hoy puede ser negro. Y hoy a las 18 horas se reunieron en la AFA, nuevamente vía modo virtual, los dirigentes de la AFA. Después de que esta semana el Chiqui Tapia afirmó que para volver a entrenar se debe estar pasar a fase 4 en todo el país. No sé si lo vieron. No. Bueno, la verdad que esto merece muchas reflexiones y escuché varios protagonistas de esta semana, desde Gallardo hasta un jugador de la C, muchos del interior. El 75% de los jugadores de afiliados a AFA pertenecen al AMBA. Un porcentaje altísimo, ¿no? Altísimo. No lo tenía ni me imaginaba tampoco eso. Viven 16 millones de personas de capital y provincia. Y está muy concentrado acá. Fíjate cuántos clubes tenemos acá. Vos a 50 cuadras de tu casa, ¿cuántos estadios tenés? Sí, haces la cuenta de Avellaneda para acá hasta Temperley, hasta Drogué, te diría, contando Brown de Drogué, tenés más de 10. Bueno, teniendo en cuenta eso, también viendo del otro lado, escuchando algunos jugadores que dicen, ¿por qué si podés salir a correr por Palermo, no con protocolo, no podrían entrenar de a grupos de a tres, sin bañarse, sin compartir vestuario? Los del interior dicen, ¿por qué nosotros si podemos se habilitaron un montón de cosas, el fútbol no se va a habilitar? Hay una idea de AFA que se va a habilitar todo junto, todo al mismo tiempo. Yo en eso coincido con los jugadores. Algún jugador del interior, cordobés, si no me equivoco, dijo que si esto fuera al revés, el fútbol ya estaría practicando. Yo redoblo la apuesta, la paja estaría jugando. Si el AMBA estaría, pero es lógico, si el 75% es mucho más fácil trasladar el 25% del interior a la capital y Gran Buenos Aires, si el AMBA estuviera como en otras provincias, y otra cosa es al revés, ¿no? Bueno, terminando con eso, para no redondear mucho, lo cierto es que estamos lejos de saber cuándo se va a volver a entrenar en el fútbol argentino. También coincidieron. Se fue Coca de Central, después de haber hecho una buena campaña, que lo fueron a buscar para que se salve del descenso. Se va Diego de Gimnasia. ¡No! ¿Cómo que se va Diego de Gimnasia? ¿Sabías eso vos? ¡No! Lo escuché al representante. Por eso te digo, lo que la semana pasada era seguro que seguía, que habíamos dado como noticia, ahora parece que no. La verdad que creo que todo esto tiene que ver con el tema de que en teoría se suspenden los descensos por 2 años. Cosa que ojalá se revea, y como quiere yo estoy seguro que el 95% de los jugadores, lo escuchaba Matías Caruso, un jugador, un gran jugador, un gran central, me gusta mucho Caruso, que él decía que para él no haber descenso es como no, el jugador de fútbol necesita competir. O sea, un jugador de fútbol prefiere pelear el descenso antes que jugar por nada. Y yo creo que la idea de estos técnicos tiene que ver con eso, ¿no? Si no va a haber descenso, ¿para qué va a estar el Diego en Gimnasia, no? Dirán los de Gimnasia. Ojalá que se revea, que el Diego siga en Gimnasia y que haya descenso. Volvió el fútbol italiano, te decía, y al Napoli le ganó la Copa Italia a la Juventus. Qué contento me pongo cuando pierde la Juventus, porque la verdad que un campeonato que hace 8 años, como el Bayern Múnich en Alemania, que salió campeón por hace 8 años seguidos, la Juventus lo mismo, y bueno, más si le gana al Napoli, ¿no? Por penales, después de un 0-0. ¿Sabés quién erró el primer penal de la Juve? Higuaín, sin dudas. No, ¿ves? No estás para apostar. ¿Quién? Estuviste cerca por el puesto. ¿De Cristiano? No. Paulito Dybala. Dybala, ¿qué problema que tiene ese muchacho con los partidos así fuertes, digamos? Y bueno, lamentablemente por él, ¿no? Y para terminar, para finalizar, hay otro temita también con el fútbol argentino. Por eso los dirigentes del fútbol argentino. ¿Qué pasa con las copas? ¿Qué pasa? No sé si están más o menos al tanto. Vieron que se dieron por finalizados los torneos y las entradas a las copas. Eso fue con la tabla general del torneo que ganó Boca, más la primera fecha de la Copa de la Superliga Archa, que se jugó parcialmente. Entonces, clasifican los cuatro primeros a la Libertadores, ¿no? Boca primero, River segundo, San Lorenzo tercero. Eso está. El cuarto, Argentino Juniors, antes de esa fecha, estaba quinto. Y Vélez, que perdió con Independiente 1-0, estaba cuarto dentro de la Copa y ahora quedó quinto. ¿A qué pasa? Defensa y Justicia no jugó y si gana por más de 4 goles, lo pasa Vélez. Y entonces, ¿qué dijeron? Aparentemente, por la gran cantidad de partidos que va a haber si se juega este año, se va a dar por suspendida la Copa Argentina. Entonces, el cupo para el ganador de la Copa Argentina, que sería, pasaría a ser el quinto del torneo. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Así que el fútbol argentino bendito, todavía no se terminó una fecha. Algunos la quieren contar, otros no. Muchachos, pongámonos serio. Organicemos un campeonato y tengamos la seriedad de por lo menos decir de acá a 5 años se va a jugar así, con descenso, con ascenso, como corresponde, competitivo. Si no, después queremos salir campeón del mundo. Queremos ir a ganar el mundial con estos campeonatos, muchachos. Dejémonos de joder. Me hicieron enojar. Hasta aquí la opinión. Así, nada de hielo. Esto es a puro atizador. Está muy bien. Está muy bien. Vamos con un par de temitas, todo lo querido, ¿te parece? Cuando guste, sí, me reparece. ¿Quién será? Decías que estaba esa cantidad de jugadores en, acá en la zona del AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y estuve escuchando en la semana Leandro Santoro, que hablaba también de la descentralización. Que bueno, es una gran oportunidad, ¿no? Teniendo para esa dicotomía que planteabas, si era al revés, si en Buenos Aires se podía jugar, qué hubiera pasado. Me parece que es una buena oportunidad para decir, bueno, tenemos la posibilidad de tener un territorio enorme, el octavo del mundo, y que, por ejemplo, en Europa, eso, la verdad que no lo tienen, es mucho más acotado. Es decir, bueno, poder aprovechar este momento para empezar a descentralizar un poco, aunque sea el fútbol. Es difícil, es imposible, digamos, obviamente, jugar los clubes y eso, pero bueno, las ciudades, hay que fortalecer el mal llamado interior del país. Sí, tuve oportunidad de verlo con la opción, decía, de poner 10, 11, elegir 10, 11 provincias y ahí instalar un parque industrial, viviendas y demás. Sí, muy interesante. Haciendo nuestra versión enlatada de estos días, recordamos alguna efeméride con alguna reseña o anécdota. Tratamos en esta versión de no agobiarlos con mucha charla o historia, ya que, bueno, en dicho formato no sería lo ideal. Pero bueno, algo vamos a hablar. Vamos a arrancar con un cumpleaños. Cumpleaños el 17 de junio. El gran Jello Biafra, cantante de los Dead Kennedys, cumplió 62 años, el músico estadounidense, activista político, gran personaje del mundo del rock, es un líder intelectual del movimiento punk, fundó su propio sello discográfico, Alternative Tentacles, en el 79, California. Mediante dicho sello promocionó decenas de bandas que no tenían lugar en las grandes discográficas, ¿no? En cuanto a su vida política, es un miembro activo del Green Party, el Partido Verde, de ideología ecologista e izquierdista. Biafra se autoproclama anarquista, pero no promotor de la anarquía. Vamos a cerrar esta breve reseña de este gigante anarquista con una declaración que hizo en el año 2006. Dijo el gran Chiloco Biafra: mi político favorito de la historia, es Juan Pablo I, porque murió 30 días después de la toma de posesión. Pensemos en todos los egomaníacos, dice, de los que podríamos liberarnos con este método. ¿Querés ser rey? ¿Querés ser presidente de los Estados Unidos? Disfruta tus 30 días, muere y deja paso al siguiente. Así que bueno, felicidades, don Chelo Biafra. Cada día lo queremos más y lo admiramos más. Así que vamos a escuchar algunos temas de los Dick Kennedy, ¿te parece? Sí. Saludos a la Peña Merlo, que se va a poner muy contenta por todo. Buena anécdota esa, los 30 días, ¿eh? Excelente anécdota. Ah, es el que le dieron el tecito, Juan Pablo I. Dijo: tome su santidad el tecito. Chao, nos vemos. Glass. ICE visit? Don't forget, a psychiatrist is on duty 24 hours a day in the blue room, just up from the parking garage. Drink plenty of water when you take these. Now you can relax and return to your job. Bueno, tenemos otro cumple y de otro vocalista punk también. Y nos referimos a nuestro gurú, Evaristo Páramo. Cumplió 60 pirulitos en la semana, el 13 del 6. Compositor, cantante, escritor, activo desde 1979 a la fecha. Bueno, tuve la suerte de verlo en mis años mozos, digamos, muchas veces, y cuando tocó acá en La Plata, en el Punto Único, que fue uno de los últimos recitales antes de la pandemia, pude sacar esas ganas. Un show a la altura de su historia, muy enérgico, muy emotivo. Tiene 20 discos solamente con la Polla Records, uno con su banda de Cagas, uno con su banda de Meas Trapo, y 6 con Gatillazo. Vamos. También escribió 5 libros, así que vamos a nombrar los libros. Por los hijos lo que sea se llama el primer libro. 4 estaciones hacia la locura, el segundo. El siguiente, 4 estaciones en la locura. Y el último, que dura la vida del artista. Es sin duda el cantante punk más influyente de Hispanoamérica. Esto lo digo yo, Martin Wolf. Así que nuestro cariño y mini homenaje al gran Evaristo, que mientras ellos dicen mierda, nosotros amén, amén, a menudo llueve. Nada más ni nada menos que de Paul McCartney, nació el 18 de junio del 42, en Liverpool, obviamente, ¿no? Es un artista tan importante para la humanidad que todo lo que diga sería injusto, o me quedaría corto. Así que una breve reseña, como que bueno, también tuve la suerte de verlo en River. Ojo, no en el primer River del año 93, sino en el segundo River, su segunda visita, del año 2010. Obviamente la del 93, más jovencito. Pero bueno, lo agarré en el 2010. Y también en el único de La Plata lo vi. Par de años, que vino 3 años, 4. La gamba yesada, muletas, río. Y bueno, yo creo que esas cosas uno no puede dejar pasar, ¿no? A mí, ¿no? Por eso fui. Y no es para hacerme el mártir que fui con muletas y yeso y todo eso, porque en realidad ya tenía la entrada de antes y después me rompí. No pude ir a ver al indio que me devolvieron la entrada. Pero bueno. A Paul no pudiera ver antes de hacer. Los shows del chabón, enorme, enorme, a la altura de su gigante carrera. Así que por ende vamos a pasar algunas versiones en vivo. Y podemos de esas 3 en la Argentina, ¿no? Así que vamos a buscar. Vamos a pasar una del 93, una del 2010 y una de la última visita, que fue 2016, 2017, no recuerdo ahora y no la noté. Así que bueno. Gracias, Paul. Te amamos, Paul. Es el Beatles preferido del DT. Porque es como que te digan, elegí, ¿quién querés? ¿Bocchini, Riquelme, Alonso o...? Dame a cualquiera. Dame a cualquiera, ¿no? Pero sí, Paul es un compositor y una pieza fundamental para la música, ¿no? Y además está intacto. Digamos, bastante bien llegó. Si te parece, vamos a recordar simplemente 2 discos hacia el azar, porque salieron más, pero salieron en junio. En el 64 salió I Walk the Line de Johnny Cash. Y también Communicate de Dire Straits, que salió en el 79. Es un discazo, lo tengo vinilo. Así así que vamos a pasar algunos temitas de estos dos discos, y que son los que recordamos hoy, ¿no? Después junio sigue, así que el viernes que viene recordaremos otro. Así que si les parece, vamos con un par de temas de esos. Sí, ¿lo puedo elegir yo? Sí. Ay, gracias. Tonta. Son C. No es tan bueno. Across America, for the biker, didn't like her. She didn't care, she still persisted. And though her brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. She loved that biker like an icon, gazing at his future. A meeting, she pulled it off all night in Hollywood. But when he met her, he couldn't let her get away. He didn't ask for her permission. He took advantage of her position. But he was always her ambition anyway. She loved that biker like an icon, gazing at his picture. They shoot a picture across America, but no trace of her sweet face was ever found. She loved that biker like an icon, gazing at his picture every day. Soy Andy cantante de Maldita Conciencia. Hola, soy Gise, batería de Maldita Conciencia. Les mando un abrazo grande y espero vernos pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Maru, coros de Maldita Conciencia. Acá Marquisalas, bajista de Maldita Conciencia. Un gran abrazo para todos, se los extraña. Buen día, gente. Soy Verónica, la violera de Maldita. Y quería agradecer a todos los que se nos están escuchando en este momento y mandarle un saludo enorme a la radio. Somos una banda de rock alternativo. La banda se formó aproximadamente hace unos 5 años, terminando un EP de unos 9 temas. Contentos por siempre estar tocando por todos lados con bandas amigas, organizando también festivales solidarios. Y bueno, nada, un saludo para ir para la gente de la radio. Gracias por la invitación. Y bueno, les dejamos unos temitas que esperemos que los disfruten. Saludos para todos. Otra vez me vi hurgando la basura de mi corazón. Y no quedé en mí palabras más bonitas que decir de vos. Abandonada quieres verme. Si no creo en el perdón, otra vez perdí y el tiempo me castiga en una habitación. Y no queda en mí sentimiento más puro que el huir de vos. Si no creen en perdón, Siempre corre arrebatado. este contexto de pandemia, muchos compañeros se vienen obligados a realizar actividades alternativas para poder juntar el mango. Así que hoy les traemos tres propuestas: Don Verdurín, verduras agroecológicas, de lunes a viernes de 10 a 18, sábados de 11 a 15 horas. Podés comunicarte al 11 68 46 99 24. 11 68 46 99 24. Verduras de primera calidad en la zona de Lanús. También hay envíos a capital. Entregas a domicilio. Preguntás por Nahuel. También tenemos en la zona de Caraza Chors Hamburguesas. El teléfono es 11 39 12 7804. 11 39 12 7804. Mauro también, que se quedó sin su fuente principal de ingresos y se dedica a cocinar unas hamburguesas muy ricas. Y distribuidora de agua Marvel, 11 28 79 2033, 11-28-79-2033, distribuidora de agua potable. Obviamente podés comunicarte también y hacer tu pedido ahí. Y tampoco te olvides de colaborar con el Barrio Cultural, que está realizando una cooperacha para un fondo virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso centro que tenemos aquí en el corazón de Escalada. Seguimos en Mosh Radio, aquí en nuestro querido Barrio Cultural. Qué hermoso lugar, ¿eh? Todavía tenemos en nuestras retinas las últimas veces que pudimos pisarlo y disfrutarlo. Volveremos y seremos sillones. Como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje ochentoso. Muy ochentoso, me hace recordar a mi niñez. El disparador fue esta semana, recorriendo canales, haciendo un zapping, canales deportivos, y me detuvo una pelea de boxeo. Vamos a hablar de un boxeador. De esa pelea hablaremos más adelante. Del señor Marvin Maravilla Hagler. De movida hay que decir que era un crack, ¿no? Como boxeador. Nació en New Jersey el 23 de mayo del 54, tiene 66 años. En el año 67, algo que hace acordar mucho como lo que está pasando ahora en Estados Unidos, obviamente pasó toda su historia, ¿no? Graves disturbios en su barrio, obviamente un barrio de gente mal llamada de color, donde hubo 26 muertos, Mauro, y le destruyeron todas las casas. Y ahí se tuvieron que mudar a Brockton, donde empezó a boxear en el 69. En su carrera profesional, era peso mediano, cuando el mediano había uno solo, ¿no, Colón? Sí. Había pesado, medio pesado, mediano. Había 6 o 7 categorías. Peleó 67 veces. ¿Cuántas ganó, Mauro? 63. Ahí, 62. Empató 2 y tuvo solo 3 derrotas. De las 62, ¿cuántos knockout, Colón? De las 62 que ganó, ¿cuántos knockout tuvo, pensás? 32. 52. Qué animal. Un animal. Qué animal. Tremendo. Tremendo. En el 73 ya se convirtió en campeón nacional, donde fue la revelación. ¿Cómo era? Era zurdo, pelado, por si alguno no lo tiene de bigote. Una gran pegada. Gran pegada. Noqueaba con las dos manos. Era guapo. Era un estratega. Y tenía una gran defensa. Nunca lo tiraron. Lo noquearon en su 67. No solo no lo noquearon, no lo tiraron en sus 67 peleas. Salvo una muy discutida, que si puede después, si quieren la pueden googlear, con Martillo Roldán. ¿Te acordás, Colón? Cuando peleó con Martillo Roldán, ¿Mano de piedra? Se cayó Haller en el... No, no. Con mano de piedra también peleó. Martillo Roldán, el argentino. Ah. Martillo, el medio lo rosa, pero el juez se cae. Haller tampoco era que lo había noqueado. Se cayó así, tocó la rodilla y se levantó. Se había resbalado. Un poco se resbaló y un poco... Pero de cualquier forma, que no te tiren en 67 peleas en esa época, que era mucho más difícil, ¿no? Ser tan bueno. Si era bueno, era bueno de verdad en una época donde había muchos buenos y muy buenos. Pero aparte de tener una mandíbula de fierro para que no te tiren, también tenía unas piernas fabulosas. Un juego de piernas increíble, tanto para atacar como para defender. Se entrenaba corriendo decenas de kilómetros con botas militares, porque decía que con zapatillas corre cualquiera. Su trabajo y su gran físico le valieron ser campeón mundial mediano durante 7 años. Desde 1980, cuando le ganó a Alan Minner, llegó a las 12 defensas, quedó a 2 del gran Carlos Monzón. Gran Carlos Monzón, el mejor boxeador argentino, como siempre decimos, de la historia, más allá de ser un femicida. Y Haller peleó con rivales durísimos, durísimos, lo que aún lo hace más grande. Dicen los grandes especialistas del boxeo que el peso mediano en la década del 80 fue lo mejor de toda la historia del boxeo, por la cantidad y calidad de boxeadores. Él formó parte de la generación de Mano de Piedra, Durán, Tommy, La Cobra, Hans, Sugar Ray Leonard y él. Todos pelearon entre ellos. Fueron batallas inigualables del boxeo moderno. Con Durán peleó en el 83. Ganó por puntos. Iba perdiendo la pelea hasta el round 12 y la dio vuelta con corazón e inteligencia táctica. Tremenda pelea. Con La Cobra de Detroit, Tommy Hearns, en el año 1985. Si tienes la oportunidad y te sobran 9 minutos, ahora que estás en cuarentena, te gusta el boxeo, te sobran 9 minutos, googleala. Está considerada dentro de las mejores peleas de la historia. Durísima, salvaje, competitiva en todo y dramática en todos sus órdenes. El primer round es increíble. La pelea la ganó Maravilla por nocaut en el tercero, pero tremenda. Y en el 87, Sugar Ray Leonard, que ya pasó por estos micrófonos, Colón, sí, se había retirado, ¿te acordás? Había tenido un problema de retina. Se había retirado y tras 4 años da el peso y boxea contra Maravilla, Maravillus, y le gana el título por puntos. En una pelea muy pareja, que, ¿viste esas peleas que decís? Si se la daban por ganada a Haller estaba bien, si era empate estaba bien. Bueno, se la dieron a Leonard, y ante esto, después, Marvin se retiró para siempre del boxeo. Uno de los pocos boxeadores, ¿no?, que dijo, me retiro y no boxeo más. Pero dejó su huella eterna. De los mejores boxeadores que tuve oportunidad de ver. Y la verdad que desde acá, como siempre, gracias por tu magia. Un grande del boxeo. Just the way that her hair fell down around her face. troublesome waters, much blacker than night, are hiding from view the harbor's bright lights. Tossed in the turmoil of life's stormy sea, I cry to my Savior, have mercy on me. Then gently I'm feeling the touch of His hand, guiding my boat and safely to land, leading the way to heaven's bright shore. Troublesome waters, I'm fearing no more. Troublesome waters around me do roll, they're rocking my boat and wrecking my soul. Loved ones are drifting and living in sin, the treacherous whirlpools are pulling them in. Then gently I'm feeling the touch of His hand, guiding my boat in safely to land, leading the way to heaven's bright shore. Troublesome water, I'm fearing no more. When troublesome waters are rolling so high, I'll lift up my voice and to heaven I'll cry, my Lord, I am trusting, give guidance to me and steady my boat on life's troubled sea. Then gently I'm feeling the touch of His hand, guiding my boat in safely to land, leading the way to heaven's bright shore. Troublesome waters, I'm fearing no more. Troublesome waters, I'm fearing no more. Llegamos al final de esta nueva emisión de Carpe Noctem, siempre tratando de colaborar en la medida que se pueda. Nos queda un jueguito de té desde hace años. Fuerte, fuerte. Vamos a hacer una aclaración ante el juego porque se puede prestar para alguna confusión. Voy a hacer un... para que elijamos entre los tres, cada uno con su voto, dos equipos argentinos campeones del mundo, el del 78 y el del 86, jugador por jugador. ¿Qué quiero aclarar? Hay dos cosas, una que jugaban con distintos sistemas tácticos, yo lo formé 4-3-1-2, y bueno, es así el juego, no se quejen. La otra es, por ejemplo, hay jugadores que me gustaban más que los titulares. Doy dos ejemplos. Para mí, ¿quién me gustaba más? ¿Valencia o Alonso? Alonso, pero jugó Valencia. ¿Quién me gustaba más en 86? ¿Cuchufo o Clausen? Clausen, pero jugó Cuchufo. ¿Se entiende? Sí. por eso no van a estar, no es una, es, bueno, es así, es caprichoso el juego, pero bueno. Y otra cosa, a Diego lo puse con el pobre Luque, que donde lo poníamos se iba a ganar, entonces lo mandé de segunda punta, ¿está bien? Está perfecto. Así, caprichosamente, digamos. ¿Arrancamos? Acá es fácil, Filiol o Pumpido. El otro día vi el gol que hizo Camerún en el primer partido del 90, así que Filiol. Sin duda, Filiol. Esa era fácil, ¿eh? Yo también voté a Filiol. ¿Holguín o Cuchufo? Cuchufo por cómo murió. Yo voté a Holguín también, ¿por qué salió? ¿Brown o Luis Galván? Apa. Complicada esa, Y pareja. El Tata. Para mí, por una cuestión generacional, va a haber una preeminencia, pero. Luis Galván. Yo voté al Tata por el gol en la final. Eso me hizo decidir. Esta es difícil también. De las más parejas para mí. Pasarela, Ruggeri. Pasarela, sí. No era tan difícil entonces. Esta también es difícil. ¿El Conejo Tarantini o el Vasco o el Ártico Echea? El Vasco. Conejo. A la vida. Mi corazón ahí me falló y voté al Conejo Tarantini. Esta es pareja también. ¿Ardiles o Justi? Pareja, Pero vamos a poner al gringo. Mi voto es el mismo que el señor Wolf. Unánime, yo voté a Justi también. ¿El Tolo Gallego o el Checho Batista? Checho. Ahí hay dos estilos, ¿no? Uno más rústico y otro más, más técnico. Por el Tolo. El Tolo le metía uñazos a Bochín. Sí. Pero no lo podía agarrar igual. Yo también voté al Tolo, ¿Valencia o el Negro Enrique? El negro. El pase del gol de Silo. El negro, de acá de Lanús. Sí, sin duda mi corazón ahí también no, no puede fallar. Esta es parejísima. Sería el enganche. ¿Burruchaga o Kempes? Ah, no, Burruchaga. Kempes. Yo la verdad que sí, también voté a Kempes. Pero bueno, Burru, dame. Bueno, lo quiero a Burru. Pero Kempes es fundamental. Podrían jugar en cualquier equipo los dos, ¿no? Tranquilamente, pero bueno, en este jueguito que estamos haciendo. Bueno, Diego Luque ya sabemos, ni lo vamos a perder tiempo. Y esta parejísima también. Bertoni y Valdano. Es muy pareja. Yo voté a Bertoni. Y yo creo que me quedo con. Bueno, vos te llamás Daniel por Bertoni. Sí, señor. Sí. Y sí. Tuvimos que elegir a Kempes antes y dejando de lado a Burru, así que ahora vamos con Bertoni. Yo voy con Valdano, ¿Va con Valdano? Mirá. ¿Y el técnico? Ahí va. Y el técnico, la última. Los dos. ¿Los dos a la final? Sí. A mí me gustaría una dupla. La dupla técnica. Sería inconcebible. Yo también creo, obviamente, los dos campeones del mundo son los dos mejores técnicos en la historia de Argentina. Pero la verdad que en este jueguito. Si tuviera que votar, digo, ¿cómo pensé de esta manera? Digo, la verdad, me hubiera encantado que me dirija Menotti. Por ahí fue mi voto para el flaco. Ni por estilo, ni por nada. Me hubiera encantado una charla técnica con Menotti antes de salir a la cancha. Sí, estimo que deben ser mucho más divertidas que las de Carlos Salvador. No te creas, ¿eh? En Carlos Salvador hay una mirando así, que unas cábalas raras, que cuando dirigía a Estudiantes se le cruzaban los rivales y todo. Muy divertidas. Llegamos al final del juego y llegamos al final del programa. Esto ha sido todo por este viernes. Esperamos que vuelvan el viernes que viene todos, incluidos nosotros. Me gusta mucho tu gorro, Dani. Viste, es un regalo muy abrigado, un regalo de mi amigo el Conejo. Nuestro amigo el Conejo. Saludo a todos los pibes, a todas las peñas que nos siguen, como siempre. Y bueno, un poco más de música para seguir pasando este tiempo. Come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. All day long I'm going to make them try to